colorado lo mira. Siempre trae gorra el muchacho, de buen estilo y muy buen porte al caminar. Tiene sangre de Zacatecas, su padre y madre se lo vinieron a dar. Calientito si lo hacen enojar. Allá por el freeway, la Chevy va bramando, hoy andaba quemando. Siempre bien al tiro, con corrido sonando, al Junior va sonando. Saludo al compa Harry, viejo, que siga la masa dando como no. Cuelga, sacudas en el pecho. Y el santito lo cuida. Tiene ya tiempo trabajando y los gustitos se le gusta agarrar. Ruge el motor alterado, en varias de sus trocas ya lo han visto andar. Allá en los arrancones me han visto celebrando, las trocas van sonando, la Chevy bien lista y caliente. Aquí traigo una plebita, soy enamorado, ay no más pa' terminar.